Alejo, aquí te saluda Pablo Martínez de Radio Aijuna, ¿qué tal? Pablo, ¿cómo andás? Primero, qué buena música me perdí, estaba escuchando, digo. Igual, te va a tener que enganchar entonces. ¿Cuánto hace que no escucho Estelar? Estelar, mira. Muy bueno, muy bueno. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, ya ahí enganchados de vuelta con la segunda temporada. Para aquellos que no estuvimos formando parte del año pasado, de la primera temporada. Ajá. Bueno, claro, para nosotros es como una gran novedad. Fue bien recibido el radioteatro aquí en el aire de la radio. Además, porque bueno, los radioteatros no son la frecuencia en materia de producción hoy en día en la radio, ¿no? Mirá, no, pero ha habido como un resurgimiento debido a la pandemia. Uh-huh. Y a las posibilidades que había, y la verdad es que es un género que sigue siendo increíble. Yo, por ejemplo, yo recuerdo que mi abuela me contaba que se escuchaba todos los radioteatros de Migré. Uh-huh. Y eso era común, era como ver una novela. Pero bueno, digamos, el nuestro está ayornado, ¿no? Y sigue siendo algo que es buenísimo. No, y aparte, bueno, porque explota todos los elementos de la radio al máximo nivel, digamos. Claro, ¿no? porque a ver, acá el elemento madre es la radio. Uh-huh. ¿No? Y todo lo que uno, yo, digamos, yo te escucho tu programa y me imagino tu cara, lo que está pasando. Bueno, imagínate que con el radioteatro eso se potencia. Uh-huh. ¿Viste? O sea que es muy muy bueno de poder disfrutarlo, escucharlo, pero es muy muy bueno también de hacerlo. Uh-huh. y cómo lo hicimos, además, porque lo hicimos por Zoom, viste, nos veíamos las caras por Zoom, fue la verdad una contención muy grande en el momento más duro. Bueno, el momento más duro lo estamos pasando, sí, ahora, pero digamos en los primeros momentos de esta pandemia que hubo, bueno, nos la rebuscamos para sostenernos haciendo esto. Y déjame contarte que uh-huh. lo más lindo que descubrimos haciéndolo es que de repente nos planteamos, como el radioteatro de lo que va es de una compañía de teatro que viaja por el país haciendo uh-huh. La muerte de un viajante de Arthur Miller. Pero, ¿qué pasa? Le cambian, para los que no engancharon la primera temporada, se empiezan a enganchar con los problemas ambientales y los reclamos ambientales que tiene cada provincia del interior del país. Y a cada localidad que va le cambian el texto a la obra, a claro, la de un viajante, la van adaptando, y la van adaptando al problema socioambiental que hay en cada localidad que va, y muchas otras cosas que uh-huh. van pasando, ¿no? Estamos Manuel bueno, Callao, tiene de atractivo que uno va haciendo un recorrido y que también se va encontrando, bueno, con un contenido político, una lucha que se va unando también, que atraviesa. Exacto, atraviesa a los protagonistas. La comedia que tiene, uh-huh. la comedia que tiene la historia en sí, siempre cada capítulo está atravesado por el conflicto que uno a veces está también haciéndolo. Uno como actor dice, porque ahí las que investigaban eran las autoras. Ah, claro. De esto yo no estaba enterado, ¿viste? Totalmente, digo, creo que ha sido también como muy formador para aquellos que participaron, ¿no?, de la propuesta. Sí, y lo que te estaba diciendo es que lo más importante, que lo más gratificante, más allá de los que nos conocíamos, porque yo, por ejemplo, a Manuel Callao lo conozco desde los 8 años, uh-huh. Arturo Bonin lo conozco desde los 6, porque mi vieja era compañera de ellos, era actriz, fue esta cosa federal que realmente hicimos, ¿no? Que fue decir, che, y si vamos a Mendoza. ¿Por qué no los actores mendocinos que luchan, no los hacen mendocinos? Y si vamos, ¿y por qué no buscamos si el Zoom nos da esa posibilidad? Uh-huh. Y así se dio. Y entonces empezamos a trabajar con actores de todo el país. Claro. Y de repente éramos 13 grabando el radioteatro algún día. Y fue muy gratificante eso, trabajar con tantos compañeros que de otra manera quizás no laburarías, ¿viste? Laburar con compañeros de todo el país. Y fue muy gratificante eso, más allá de hacer el radioteatro. Después todas las radios que se han sumado a esta, en esta segunda temporada, ahora está todo emparejado y se sumaron, somos como 60 radios. Sí, sí, es un número impresionante. La verdad que también ha estado muy bien coordinado, hay que decirlo, porque capaz que tiene que ver con parte de la cocina, pero ha estado muy bien coordinado de que sea un lanzamiento nacional, digamos. En este momento, la segunda temporada está como siendo acompañada semana a semana por Radio Aijuna, pero también por estas 60 o más radios en cada uno de nuestras provincias, ¿no? Sí, sí, muy, la verdad que estamos muy contentos. Déjame mandarle un saludo a los compañeros de Radio Gráfica, que también han estado en la edición de esto, a Julián de Radiográfica, que ha hecho una locura porque ha pegado todo esto que hemos hecho por Zoom, grabado de cada uno desde su casa, y a todos los compañeros, porque ha sido muy divertido. Y realmente es muy grato y muy divertido el radioteatro, hacerlo y escucharlo. Bueno, más que felicitarte, decirte que aquí con la audiencia de Radio Aijuna venimos prendidos en esta segunda temporada recién iniciada y deseando, la verdad, de que quizás se junten algunas voluntades y quizás tengamos algunas temporadas más, ¿por qué no? La Argentina es grande y los conflictos son muchos. Exactamente. Bueno, chicos, gracias, y decirle a la gente que la van a pasar muy bien. Conozco varios que se han enganchado y se han enganchado ya desde el año pasado. Muy a escuchar el radioteatro, la compañía. Ojalá podamos hacer más radioteatros y otras cosas, ¿no? Te mandamos un abrazo, Se abrió un mundo. Bueno, igualmente, beso grande y a disfrutar.